Buenas tardes, estamos aquí otra vez con el Espacio Común 15M, pues para nuestro programa de los jueves. Ya aviso antes de que se me olvide de que este va a ser el último programa que vamos a hacer antes de vacaciones. Amenazamos con volver después de las vacaciones, o sea que no os hagáis ilusiones que volvemos, ¿eh? Seguramente volveremos el día 11, pasado fiestas, roscones, reyes y todo esto. Y después de estas fiestas es lo que queríamos hablar. Aquí nos hemos reunido pues un grupito de personas para hacer una especie de tertulia o debate de un tema muy interesante en estas fechas, que es el consumismo. Consumismo exacerbado, en que nos ametrallan con anuncios, con lucecitas, con villancicos, con todo lo posible. Nos ofrecen, pues qué te diré yo, créditos sin ninguna clase de aval, que los empiezas a devolver dentro de 2 meses, etcétera, etcétera. Todo con el afán de que consumas, consumas y consumas. Entonces voy a presentar, aquí como siempre solamente damos los nombres, no damos los apellidos. Estamos aquí, pues eso, un grupito de personas que vamos a opinar sobre este tema. Vamos a empezar por las señoritas. Ahí vamos a ser clasistas, Tenemos a Silvia, que es una mujer emprendedora, que además es artesana. Pues sí, llevo ya 4 años haciendo unos maravillosos jabones y bueno, pues sí, luego y aceites de masajes. Y aceites de masajes, sí. Que además nos va a hablar pues de los mercadillos estos populares que hay, ¿no? Ella precisamente va a participar en uno. Tenemos a Carmen, bueno, pues es una persona que toda su vida, yo creo que de pequeñita ya pedía biberones ecológicos, ¿no? Eso parece. Que está muy concienciada en ello. Tenemos a José Antonio, que está aquí pues de invitado, no sé, también puedes opinar del consumismo, pero él más tarde va a hablar, él es, bueno, poeta, por decirlo así. Tiene un librito que ha editado y precisamente toca temas sociales. Luego nos leerá un poema que ha compuesto para el 15M. Y tenemos por último a Ovidio. Ovidio ha participado en varios programas. Él es una persona pues que está metida mucho también en ecología, en medio ambiente. También pues vamos a opinar un poquito todos, ¿no? Entonces yo voy a lanzar una pregunta general para vosotros, o sea, ¿qué opináis del consumismo, sobre todo en estas fechas? Aunque el consumismo es todo el año, ¿no? Pero bueno, estas fechas ya nos pasamos un montón. Ana. Bueno, puedo empezar yo, si queréis. Sí, pues vamos a empezar por orden así, según las agujas del reloj. A mí el consumismo personalmente me parece tal desfase que hay de que te hacen de una forma u otra, te hacen creer que necesitas algo cuando realmente no lo necesitas, pero de una forma ya desproporcionada. Aprovechan como coyuntura las fechas en las que vamos, o ya estamos en ellas, de Navidad, pero en fin, que nos meten de una forma directa o subliminal el mensaje o la creencia de que necesitamos lo que realmente no necesitamos, y de lo que se trata es de que lo veamos venir, detectarlo y evitarlo. Yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo en el concepto de que te venden cosas que no necesitas y a veces por un precio que ni puedes ni quieres pagar por ese artículo o ese servicio. Y sobre todo me hace pensar la importancia sobre el medio ambiente de este tipo de consumismo, de móviles, de cualquier tipo de bien o de incluso de la energía, porque estamos en un momento en el que no podemos llegar a más con nuestro nivel de consumo en un planeta limitado en el que vivimos. Sí, que estamos agotando, ya creo que hemos sobrepasado el gasto ya. Sí, hemos sobrepasado lo que podíamos gastar este año, o sea que no sé lo que va a pasar. Y aunque tú no era tu afán hablar de consumismo, pero vas a hablar, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué opina? Acércate del micro, por favor, José Antonio. Sí. ¿Qué opina un poeta del consumismo? Porque precisamente la poesía no es uno de los bienes más consumidos. Efectivamente. Bueno, pues yo lo que creo es que el consumismo y además como bien ha dicho Silvia, es algo desproporcionado y es una imposición. ¿Por qué ahora tenemos que comer langostinos? ¿Por qué no los podemos comer en cualquier época del año o cualquier producto cuando nosotros que queramos hacerlo. Hay una película, si se me permite, de Arnold Schwarzenegger, que iba sobre el consumismo, que tenía que comprar un Turboman en Navidades. Ah, sí, sí, y sí. No lo que y no lo quería, y al final tuvo una disputa con un señor que le había conseguido, que era un trabajador con una profesión tan linda como cualquiera, de cartero, por el dichoso Turboman, porque se la había olvidado. Me parece que se la había pedido el hijo. Me parece desproporcionado, sí. Claro. Y además estos son unas fechas de carácter religioso. ¿Es la creencia o no creencia? Bueno, sí, vamos a dejar el tema laico fuera, porque aquí sí. Pues cada uno tiene su de esto, pero vamos a decir que son fiestas muy familiares, ¿eh? Sí. Pero en fin, sí, es verdad, recuerdo la película en que llegaban hasta fostriarse en vivo y en directo por el dichoso muñeco que querían los dos y que no quedaba más que uno. Sí, no, mira, no me acuerdo yo de esta película, pero sí es verdad, sí. Ovidio, toca. Bueno, pues el consumo, de algún modo, lo podríamos definir como la gasolina del capitalismo. Si no hay compradores compulsivos, pues no hay mercancías que vender, no hay beneficio. De algún modo, grandes señores que se benefician de nuestro consumo, pues estarían muy apenados, ¿no? Está funcionando perfectamente, la propaganda nos hace comprar lo que no necesitamos, nos hace trabajar compulsivamente para comprar todo aquello que nos dicen que hay que comprar para ser feliz, y curiosamente cada vez vivimos en una sociedad más infeliz, con más necesidad de medicación para dormir, para sobrellevar la vida, etcétera, etcétera. Es decir, vivimos en una sociedad compulsivamente consumista e infeliz. Entonces, por una parte, por egoísmo propio, yo creo que hay que cambiar este estilo de vida, ¿no? En primer lugar, porque beneficia solo a unos pocos señores y no nos beneficia a todos los demás. En segundo lugar, porque, bueno, lo que hace es tenernos aislados como compradores individuales o, si acaso, familiares, pero para nada se trabaja lo que pueden ser los bienes colectivos, esos que dejan poco rendimiento a las empresas, ¿no? Pues una reunión para que un barrio se organice para cuidar sus jardines o para tener un huerto urbano, entretener a los niños, a la gente joven, hacer actividades comunitarias, organizar las fiestas. Eso no se potencia porque eso no da beneficio, ¿no? Y probablemente cosas de ese tipo pues nos darían mucha más felicidad y mejor empleo del tiempo, ¿no? Que trabajar y trabajar para consumir y consumir sin más objetivo en la vida. El ejemplo más típico es la moda, o sea, el invento de la moda es precisamente para que cada temporada, cada tres meses, cada medio año, una buena parte de la sociedad que ha caído ahí, que hemos caído ahí todos de alguna manera, pues prescindamos de nuestro vestuario, de nuestro móvil, de nuestro no sé qué, para estar a la moda, vamos, como un objetivo de la vida. ¿Y usted a qué aspira? Pues yo a estar a la moda, ¿no? Como si eso sí, es que pudiera que si llenar no, a alguien. Pues si no tienes lo último es que no eres nadie, ¿no? Claro. Socialmente, cuando en realidad, pues oye, socialmente yo creo que importan muchísimas más cosas. Hay otro factor que me gustaría también que opinarais, es el excesivo gasto. Vamos allí. ¿Qué si lucecitas? ¿Qué si arbolitos? ¿Qué si venga no sé qué? Cuando hay, que eso no somos conscientes, pero hay que decirlo, de que hay muchos hogares que están sufriendo la pobreza energética, que no tienen para calentarse, ¿eh? Estamos consumiendo y regalando a los niños regalos y regalos y regalos, cuando hay niños que no tendrán Navidad. Porque no la tendrán aquí en España, no hace falta tampoco irse más lejos, ¿no? Pero luego están los niños de los campos de refugiados. Esos niños algunos no pasarán de estas Navidades, porque están viviendo en unas condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces yo creo que es que ese consumismo también deshumaniza, te quita sentimientos, humanos, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, yo ya creo que además no solamente son los anuncios, toda la parafernalia. No sé qué opinaréis. A ver. Para mí, el tema de los adornos en las ciudades, sobre todo las grandes capitales, me parece un gasto, lo mismo, fuera de lugar. Quieren hacer aparentar a toda la persona que pase por ciertas calles y ciertos espacios públicos. Es una forma más de que, en el fondo, los responsables políticos lo fomentan para hacer creer la sensación de que todo está bien, de que todo es muy bonito y, bueno, a lo mejor para algunas personas sí que lo es, pero no para todo el mundo, como acabas de comentar. Y para mí, en el fondo, sigo pensando que es un derroche innecesario de electricidad que falta a mucha gente. A mucha gente, claro, pero bueno. Sí, es un derroche de electricidad y en las grandes... Es que se dan en las grandes calles comerciales y tal. Sí, sí, sí. Porque es que están hechas precisamente para que los ciudadanos vayamos ahí y digamos, ¡ay, qué feliz estoy con tanta luz, qué navideño es todo! Venga, vamos a ir y voy a comprar este lo que sea que no quiero. O ya que estoy aquí voy a comprarle, yo que sé, a mi padre algo para Navidad. ¿Qué necesita? Ay, no lo sé. Bueno, da igual, le compro pues un móvil nuevo o aunque sean unos calcetines o una taza, la típica taza que te regalan y dices, gracias, ya tengo muchas. No lo necesito. No me la regales por Navidad simplemente por el hecho de decir, tengo que regalarte algo. No sé, regálame una tarde conmigo, ir a tomar un café o algo así más personal. Sí, ¿no? Que se está perdiendo. Yo me acuerdo de las Navidades, bueno, yo es que tengo muchos años, pero bueno, ya. Quiero decir que las Navidades de cuando yo era pequeña es que ni se parecen en absoluto las de ahora. Primero no habían árboles porque había Belén, eso sí, porque estábamos en una España apostólica, católica y romana y había un Belén. Pues hombre, se montaba el Belén, nos íbamos al campo a buscar el musgo para ponerlo allí y todas esas cosas. Pero no había árboles. No había tanto chimpún chimpún y yo creo que éramos como mucho más felices, pienso, lo quiero decir, que estábamos pues con la familia, hacías bromas, estabas, te pillas a hablar, si no podías pues comprar cava pues bebías un mosto, claro. Es así, era así, ¿no? Pero era como mucho natural y regalabas el tiempo y te reunías con la familia y veías a lo mejor a gente que no veías en mucho tiempo. Eran más, como mucho más entrañables. Pero bueno, me voy a callar porque yo hablo mucho, ¿eh? ¡Hala! Lo de la luz y todas esas cosas. Y luego, eso también hay una repercusión en el medio ambiente. Sí, claro, indudablemente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siendo efectivamente un derroche visto colectivamente, yo creo que una buena parte de todo ese adorno y demás lo financian las propias empresas y los propios comerciantes que se reúnen pues para adornar su calle, para que su calle sea de las más visitadas, ¿no? Por lo menos en algunas ciudades así es. Es decir, forma parte del tinglao y del negocio, ¿no? Y siendo eso un derroche escandaloso, una de las cosas que más me duele de todo este proceso consumista que se agudiza en estas fechas es que el consumismo de unos está basado o está sustentado en la desigualdad y en la necesidad de otros, y lo vemos aquí mismo en nuestro país, lo que decíais, estamos tirando la casa por la ventana y hay gente que no tiene para calentarse y hay niños que no tienen regalo, etcétera, etcétera, y eso es verdad, pero aquí, bueno, pues la caridad acaba consiguiendo que todos los niños que viven en España acaben teniendo algún regalo. Pero ¿y qué pasa con los niños que viven en el tercer mundo? Que no solo les llega regalo, sino muchas veces ni siquiera les llega para comer el día de Navidad, ¿no? No, es que yo no creo que sepan lo que es Navidad, ¿claro? Esos niños, por eso, ¿no? No y es sé. Que nuestro consumo en buena medida es un consumo de rapiña, es un consumo porque estamos explotando los recursos del tercer mundo y gracias a esa explotación, a ese comercio injusto que hemos estado estableciendo y a ese apropiarnos de materias primas a bajo coste en el tercer mundo, alimentando guerras y lo que haga falta, ¿no? Sí. Gracias a eso podemos vivir más cómodamente y podemos tener tecnología de última generación con sus recursos. Sí, se pueda o no se pueda, ahí estamos. El caso más palpable es el de la ropa. La ropa que se vende a precio y tan los móviles, barato, que, sí, y los móviles, móviles que y las tablets y las no sé sí, qué sí. Que ahí tienes a Apple, que está en Sol, que está siempre lleno. Sí, sí. Y no, precisamente no cuestan dos duros, que yo soy muy antigua, bueno, 2 euros lo que compren, ¿no? Sino bastantes más. Y bueno, sé, todo el mundo tenemos un móvil a que hay que enterar el mea culpa, ¿no? Más o menos. Claro, pero, como todo, yo creo que es el uso. Pero falta tampoco tener el último modelo. Efectivamente. Claro. Y yo no sé si Carmen no nos podría hablar de lo que eso significa y de la obsolescencia programada y un poco el beneficio es que unos pocos sacan de claro. Que derrochemos. Tecnología a troche y moche. Es que aquí hay una cosa. Acércate, porque si aquí no. Aquí hay una cosa muy importante que se está diciendo, ¿no? Y entonces nos están incitando a decir: tienes que coger un móvil, porque si no tienes un móvil, es como si no fuera no sé qué o no sé cuánto. Y eso te conlleva a una falta de pérdida de valores, evidentemente. Si no tienes un móvil, pues antes no se tenía móvil. Claro. Y no pasaba nada. Y yo me acuerdo que nuestros padres, los pobrecitos, no les hacía falta el móvil. Sabían que a lo mejor al día siguiente, por cualquier circunstancia, tenía que estar media hora antes y se enteraban de todo. Y ahora parece ser que si no tienes esto, pues no eres nada, ¿no? Y no es así. Y luego también otra cosa que estoy de acuerdo. Claro, todo esto de los adornos te preparan el camino para que vayas al claro. Consumismo a las tiendas, luego con el tema de las rebajas también el Black Friday, claro, este dichoso y la gente dice, no, yo voy a las rebajas. ¿Y usted por qué compra esto? ¿Lo necesita? No, pero está barato, está barato, es más barato y ya está. Y cuando verdaderamente hay gente que no tiene, no sabe lo que es esto y que no tiene para nada y que me parece algo muy importante, porque ya sabemos lo que está pasando, que la gente no tiene para pagar la luz y con todo este tipo de cosas. Y pagar la hipoteca y le ponen en la calle y lo desahucian, no importa que sea Navidad. No. Efectivamente. Se ve, además, de todas maneras, es que está enfocado todo este camino a las grandes superficies o a las marcas elitistas, por decir así, ¿no? Uh-huh. O de moda o que... una marca, ¿no? Las pulseras, no sé qué, el vestido de no sé cuántos. Que luego hay otra cosa de las que tenemos que hablar, que yo lo lanzo allí, ¿eh? Que estamos, si en algunos sitios se compra muy barato, ¿a costa de qué? Claro. ¿A costa de la explotación, sí. Perdón, a costa de la explotación, no solo del medio ambiente, en plan de, pues vamos a sacar un montón de recursos súper rápido, da igual cómo, sino también de las personas que están generalmente en otros países. Entonces, como los percibimos como un problema muy lejano, bueno, ¿a mí qué más me da que se caiga una fábrica de ropa en China? No me da igual. Lo que pasa es que como está tan lejos, es un poco parecido a los atentados. Parece que si caen en España, importan más. O en Europa. Pues no, o sea, son personas igual y tenemos que respetar sus condiciones de vida mínimas. Entonces, cada vez que compramos algo súper barato, en vez de comprar 50 camisetas súper baratas, cómprate una buena, que te dura más tiempo, que haces menos daño al medio ambiente y que si encima puede estar cosida en España, en Europa, en sitios con una legislación laboral, que, bueno, no es que sea perfecta, pero es menos mala que la de China, pues, no sé, a lo mejor es mejor para todos. Y tú eres más feliz con tus 3 camisetas que con tus 500. Pues sí, pero bueno, la gente, pues eso. Entonces, de ahí vamos a derivar, pues, que la gente está en los pequeños comercios. Y yo aquí quería dar, pues, entrada a Silvia. Como hemos dicho antes, Silvia, pues, es una persona que se dedica, pues, a la artesanía. Pues vamos a decir, no sé, como de jabones y aceites para masajes, que los hace ella misma. es una persona artesana, que ya, por desgracia, los artesanos van desapareciendo. Yo, más que considerarme una emprendedora, yo me considero pues una autoempleada, porque la verdad, emprendedora, la palabra emprendedora va asociada a un matiz un poquito capitalista. Es lo que nos han querido vender también. Tú eres emprendedor. Pues bueno, yo soy una persona desempleada de larga duración que me he tenido que reconvertir porque veo que de lo mío no me sale trabajo ni queriendo. Y descubrí algo, aparte de que me gusta, es útil y sí que es necesario. Porque total, al fin y al cabo, cada uno nos tenemos que asear mínimamente un poquito, ¿no? Pues bueno, yo empecé aprendiendo en un centro social, ¿no?, que es La Tabacalera. Y una mujer argentina me nos ofreció su sabiduría. Yo aprendí, para mí fue un descubrimiento, porque me di cuenta de que aparte de hacer algo de verdad por ti mismo, puedes aprovechar, reciclar aceite de oliva usado, por ejemplo, lo puedes emplear para hacer un jabón que de verdad limpie la ropa de maravilla. Y olvídate de utilizar detergentes, suavizantes que contaminan el medio ambiente. Es decir, de momento ahí he encontrado una vía de salida. Espero poder en un futuro cercano que se haya una fuente de ingresos mínimamente digna. Pero vamos, que siempre creo que con independencia de tu nivel de capacidad económica, siempre hay alternativas. Y al final, lo que no tenemos que perder de perspectiva es que al final quién decide es el quien consume, el consumidor o consumidora, que el poder lo tenemos nosotros. El problema es que nos bombardean con tanta publicidad que nos quieren hacer creer, lo que decíamos al principio, que necesitamos lo que realmente no necesitamos, y que, en fin, que por desgracia, la raíz de todo yo creo que está en el tema de que estamos en una economía capitalista. Ahí está. ¿No? Claro. Que al final, si tú tienes dinero, consumes. Si consumes, existes. Y si no consumes, no existes. Bueno, pero puedes consumir razonablemente. Sí. Y para eso ya no me voy a referir, por ejemplo, a la feria de artesanía que monta, pues no sé si es la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento. Ya lo comento, sí. Sino que hay mercadillos. Hay multitud de mercadillos que nos pasan desapercibidos. Que no solamente se venden productos artesanales, sino que a veces hay trueque. Sí, hay alternativas muy interesantes que antes de que estallara la mal llamada crisis han funcionado desde hace ya muchos años. Los mercados de trueque, están los mercados de trueque, están las tiendas gratis en centros sociales normalmente, luego están las cooperativas de consumo, están la gente que decide comenzar una actividad por cuenta propia, en mi caso pues artesanía, que es o elaboración de jabón o aceites de masaje, y también me dedico a decorar figuras de escayola manualmente. Pero vamos, eso es ya de mucho tiempo atrás todavía. Y en fin, que de verdad que hay alternativas, ¿eh? Creo que vas a participar en un mercadillo. Sí, si nos puedes hablar un poquito de ello. Sí, es un mercadillo que hacen artesanas, mujeres, que nos cede el espacio, el lugar donde va a tener lugar, es el espacio de igualdad de Hermanas Mirabel, lo que era antiguamente la casa de baños de Tetuán. Está en Bravo Murillo 133. Y va a tener lugar los días 19, 20 y 21 de diciembre, por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 4, bueno, ahora no me acuerdo de memoria, de 4 a 7 o de 5 a 8, no estoy muy segura. Pero vamos, va a ser 19, 20 y 21, mañana y tarde. Espacio de Igualdad, Hermanas Mirabel. Pues en vez de iros al... Pues no vamos a citar nombres porque sería hacerles publicidad, aunque fuera negativa. Ay, perdona, se me ha olvidado. No el tuyo, sino a los grandes superficies. En vez de una grande superficie, acude a estos que generalmente reciclan. Dime. Que se me ha olvidado indicar que para entrar a este Espacio de Igualdad, Hermanas Mirabel, la entrada es por la calle Juan Pantoja, que hace esquina con Bravo Murillo. Pues esperemos que tengáis mucho éxito, que os vayan a visitar, pero que además, aparte de todo eso, pues en vez de irse, como digo yo, las grandes superficies, ¿por qué no acudir a estos mercadillos que se montan, además por barrios, y que hay mucha gente pues que recicla cosas y todo esto. Yo veo que Carmen tiene ganas de hablar. A ver, dime. No, que a mí está las tiendas pequeñas, los mercadillos y tal, me gustan mucho porque, por una parte, entras en una complicidad con la persona que está ahí, que está vendiéndote, pero que no es tu esclavo. Es una persona ahí que te ofrece un servicio o y tú lo coges. Pero no como en alguna tienda que simplemente es pipi, pipi, pipi, 58,50. No, o sea, es como entablas conversación y esas cosas. Y además que tú sabes que lo que te gastas ahí va a ir para que esa persona pues pueda vivir, pueda mantener una vida que esperas que sea digna, por lo que se necesita que consuma bastante gente. Y no para un señor que tiene una cadena de tiendas súper enormes que está cobrando un dineral indecente pues por el trabajo de otros, a costa de esclavizar a otras personas. Vamos a hacer un pequeño intermedio y vamos a intentar pues contactar con una tienda solidaria. Vamos a continuar dentro del de esto. ¿Nos pones un poquito de música? Las leyes básicas de una curiosa ética, que el hombre es una máquina consumidora intrépida, compra electrodomésticos, dicen los nuevos místicos, es el gran signo de éxito del homo sapientísimo. Producto, consumo, este es el tonto tema de esta canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, consumo. Consumo, este es el tonto tema de esta canción. Queda en último término lo del salario mínimo, con el Madrid Atlético, el juego quinielístico, la corrida benéfica, hoy televisan íntegra, es la moderna técnica de crear alienígenas. Producto, consumo, este es el tonto tema de esta canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, consumo, consumo, este es el tonto tema de esta canción. Panfleto estúpido, tan saturado en tópicos, hay que venderlo al público como un jabón biológico. Así dispone el código mafioso discográfico, y así se explota al prójimo, prójimo y primo práctico. Producto, consumo, ese es el tonto tema de esta canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, consumo. Este es el tonto tema de esta canción. Bueno, pues como parece ser que en la tienda que íbamos a llamar, que es una tienda solidaria, que se llama Piel de Mariposa, deben estar muy, muy liados. De momento no nos cogen el teléfono, les volveremos a llamar dentro de un ratito. Vamos a continuar con el tema, pues, de lo que es el consumismo, pero también los beneficios que trae el hecho de consumir, pues, al pequeño, como decía Carmen, que tiene su tienda ahí en el barrio y que te vende los polvorones a granel y esas cositas, y que a lo mejor encuentras allí una serie de cosas que en los grandes y ese trato personalizado, humano, que se conocen, que a lo mejor baja la vecina y le dices, oye, apúntamelo que te lo pagaré a final de mes, y en fin, y tienen allí cuenta. Eso no lo puedes hacer con en las grandes superficies. A ver, ¿de qué decías que nos tenía que hablar Carmen, que se está escapando? ¿De qué era? Uno de los temas que me parece importante es el de la obsolescencia programada, porque es la planificación del derroche, ¿no? Como acto ya en sí mismo. Me parece un poco despilfarro. Te ha tocado, lo siento mucho. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos hablas de ello. Aquí, sin ser una experta, pues no sé, la obsolescencia programada lo hacen las empresas, las fábricas, para que dentro de X tiempo mi móvil ya no funcione. Entonces, claro, así se aseguran que dentro de 2 años, cuando la garantía ya se ha pasado, a los 3 años, 2 y medio, pues tenga que comprar otro móvil. Oye, ¿por qué no lo haces bien para que tenga que, para que no tenga que comprártelo otra vez todo cada X tiempo? Y lo mismo pasa con las... Tú no. Las bombillas, en general con todas las cosas, con todos los aparatos eléctricos. Y por otra parte, además de la obsolescencia programada, tenemos la obsolescencia percibida, que es lo que decíamos antes. No es que tu móvil o el aparato que sea ya no funcione, es que es viejo y claro, ¿cómo vas a ir con ese tocho de móvil o de tablet por la calle o con un portátil tan horrible? Van a parecer que eres pobre. No, no soy pobre, simplemente no me quiero comprar otro, con este me vale. Entonces, es otro tipo de percepción que nos hacen tener. Así que no sé, ¿cómo lo veis? Pues me parece muy interesante el hecho de que no tires las cosas, o de que también, bueno, es lo que sí. Lo que decíamos en el programa anterior, hablábamos de los afectos, que uno de los afectos era el qué dirán, y evidentemente aquí entra el factor este del qué dirán. Es que si voy con este cacharro que es antiguo, se ríen mis amigos, se ríen no sé qué, y es que ya propiamente, sobre todo pues en gente joven, pues o sea, lo está pidiendo. Luego también otra cosa muy horrible es que yo veo que hay niños de 7, 8 años que ya van con su móvil. Sí, es un desastre. Hace no mucho en un restaurante vi un niño pintando con una tablet. Digo, no tiene sentido, no estás desarrollando lo que tienen que desarrollar los niños, de saber coger un boli, un lápiz, de saber pintar, todas esas cosas. No sé, es como que les estamos quitando una serie de capacidades que tienen que aprender cuando son pequeños. No, y que es que aparte de todo eso, yo creo que los padres, con tal de que los dejen tranquilos, sí, que el niño juegue con la tablet, que el niño pinte con la tablet, ahora le casco una película. Pero está muy bien ver una película, pero hombre, a mí me gusta llevarlos al cine, ¿no? Y ver la cara que ponen. Oh, ah, oh. Sí. O ver una película, no lo sé, una, dos veces por semana, pero no meterles ahí todas las tardes 4 horas de tele. Es que también depende de la responsabilidad que quieran asumir los padres. No, es que lo que malo es que como ahora trabajan los dos, pues ahí lo que pasa es que ahí está. Llega un momento que nos ya ni siquiera ya la educación ya se dice que se piensan que se la va a dar el colegio. Y evidentemente el colegio le dará una educación de cultura y más o menos unas reglas. Pero la forma de ser y todo eso se tiene que desarrollar en casa. Y los padres tienen que preocupar de eso. Y no decir, pues que yo comprendo que llegas cansado. Bueno, es que llegas cansado, pues en fin, ¿qué vas a hacer? Haz un esfuerzo, es tu hijo. No sé lo que vas a dejar el día de mañana por ahí suelto. Sí, claro. Hombre, también desde ese punto de vista, a lo mejor los espacios colaborativos son como... pueden dar unas vías de escape a los padres, a lo mejor no solo con los niños, pues un día juntamos todos los niños en una casa, que jueguen, se divierten, interactúan entre sí, pero también respecto del consumo, pues a lo mejor puedo ir yo en nombre de todos mis vecinos de edificio, si ellos quisieran, a hacer la compra a una cooperativa de consumo y así pues no tenemos que ir todos individualmente día tras día a hacer la compra, podemos juntarnos y ahorrar tiempo y... ¿Sabes o que no también? Sé, o hacer una compra masiva de aceite, por ejemplo, ¿no? A una cooperativa de aceite o, claro, o de vino. Es que antes se compraba mucho en las cooperativas. Es que nos han hecho tan individualistas que no interactuamos con, ni con nuestros vecinos, a veces que ni siquiera sabemos quiénes son. ¿Por qué? Puedo hacer un montón de cosas con ellos y en vez de simplemente mirarles incómodamente en el ascensor. Pero sin embargo, la sociedad y nosotros, que somos la sociedad, estamos haciendo todo lo contrario. Sí, no somos perfectos. Nos, aquí también tendríamos que entonar algunas veces el mea culpa. Claro, ahí está. Claro. Sí. No dejamos de ser o lo que dices, uy, qué mono, me lo voy a comprar. En realidad lo necesitas, no, pero que me gusta tanto. Pero bueno, yo qué sé. Es que son cosas pues que pasan, ¿no? Pero que está muy bien lo de el de esto. Hay que también mirar que detrás de pues de comprarse móviles nuevos, la explotación que hay de minerales para construir esos teléfonos que cuestan vidas, sí, sí, en el tercer mundo, cuestan vidas. Entonces tendremos que ser un poco de decir, dejarnos de mirarnos el ombligo y pensar en el resto del mundo, no de la sociedad, sino del mundo. Porque sí, sí. Yo, además del comercio de cercanía, el comercio en de barrio, digamos, en las pequeñas superficies, en la tienda de toda la vida, que efectivamente repercute en beneficio de una de dos familias, y que además son familias que sus beneficios no les van a llevar a paraísos fiscales, porque el problema de las grandes superficies es que encima de todo eso no te revierte nada, solo lo revierte a unos pocos, a si acaso a algún accionista mayoritario, y que luego el dinero pues acaba en paraísos fiscales sin ningún beneficio social, ¿no? Me parece que además de todo eso que haría cambiar la economía, es fundamental utilizar los recursos que tenemos al máximo. Por lo tanto, tienes un jersey, tienes un aparato, cualquier cosa, casi siempre la puedes reutilizar o la puedes reparar o puedes ver por lo menos cómo se recicla de una manera que pueda ser reaprovechable como material en algún momento. El único, eso sí, es un aspecto que me parece básico, porque nos hemos creído que, bueno, y nos hacen creer que vivimos en una sociedad de usar y tirar, y de usar y tirar todo, claro. Y en este afán de usar y tirar todo, nos creemos que vivimos en un planeta que no es de usar y tirar. O sea, no tenemos otro planeta al que ir cuando hayamos esquilmado los recursos de este, ¿no? Entonces, no podemos vivir en la cultura del usar y tirar cuando estamos obligados a vivir en este planeta limitado. Sí, dime, Silvia. Por eso se habla de las tres R's, reducir, uh-huh, reutilizar y reciclar. Reducir, efectivamente, claro, es otra de las R's. Y luego que reducir los, el consumo, claro, sí. Luego, por eso se habla también del consumo responsable, del, uh-huh, decrecimiento, del ecologismo. Efectivamente. De lo que se trata es de consumir aquello lo que realmente necesitemos. Y no se nos olvide que hay una cuestión ya de raíz, como el tema que mencionaba yo antes, de que no se nos olvide que estamos en una economía capitalista, es que han cambiado mucho las cosas en cuanto a filosofía de qué se lanza al mercado para que consumamos. Antes, en base a las necesidades de la gente, se diseñaban los productos. Ahora es al contrario. Uh-huh. Primero te crean el producto, lo sueltan en el mercado y te quieren hacer creer que necesitas eso que ellos han diseñado sin consultar contigo o sin hacer una valoración de que realmente necesita o quiere la gente. Primero, te crean muchos productos o servicios, bienes, servicios, bueno, y en fin, que en el fondo nos quieren hacer consumir lo que ellos diseñan previamente. Y es así. Pues sí, a ver, vamos a seguir porque es que estamos intentando localizar a esta persona. Espera, espera, que tengo aquí el fijo, a ver si por el fijo nos contesta, ¿eh? Porque no sé si es que tienen, ojalá que tengan mucho trabajo, si no, no me te quedará más remedio que yo, que soy voluntaria, pues coger y hablar de ello. Pero bueno, me gustaría que dieran ellos su opinión. A ver, un momentito. Mientras tanto, hablarme de los huertos urbanos o de las cooperativas estas que venden alimentos, que eso es muy interesante porque además son mucho más sanos que los que compramos por ahí envasados. Sí. Totalmente. Y seguro que más baratos. Y que van del bueno, no, así, así. Pero bueno, es que ya. La calidad hay que pagarla. Hay que pagarla. Sí, hay que pagarla, sí. Si no... Sí. Y otra cosa que os quería hacer notar es que, bueno, cosa rara, para que no lo sepan, por lo menos, en ciertos centros comerciales, en la parte del garaje, tienen, lo digo porque cerca de mi casa hay uno, tienen un como un contenedor en que tú puedes echar el pequeño electrodoméstico. Ellos los desmontan, o sea, no sé dónde lo darán, pero los desmontan y aprovechan las partes que están todavía servibles, pues para, o para reparar otros, o para, yo qué sé, pues para fabricarse cualquier cosa. Quiero decir que yo cuando tengo que se me estropea, yo qué sé, pues el otro día se me estropeó la mini primer, tuve que comprar otra, pues cogí y la eché allí. Oye, si hay alguna cosa que pueden aprovechar, el motorcillo, lo que sea, y todo esto. Es que eso también hay que saberlo. Las tiendas, por ejemplo, no sé de otras, pero las de Movistar también tienen un contenedor para que eches los teléfonos que viejos o antiguos o estropeados o lo que sea, porque también lo reutilizan. Entonces, también aprendamos de que podemos, bueno, muy bien, te quieres este cuadro capricho, comprarte uno y todo esto. Yo es que no lo reutilizo porque generalmente cuando cojo uno nuevo, mis nietos, que son mayorcitos, heredan siempre, o mi hijo, el antiguo. O sea que lo vamos reciclando hasta que se caen a cachos. Claro. Que es lo que de esto. Y bueno, pero esto de los alimentos, o sea, ecológicos, que van directamente del consumidor al que lo cultiva, o que traen su miel y sus tés y sus verduras, y esto es muy interesante porque además también aprendemos a comer sano. Y a valorar la comida. Y a valorar la comida, que tiene, sí, mucho más sabor que la otra, porque hay algunas frutas, hija mía, que te las compras y es que lo mismo te da... Pues, no sé, decir, bueno, pues sí, le voy a echar un poquito de panela encima a ver si sabe algo. La comida sabe a lo que tiene que saber, un tomate a tomate, la patata a patata, y en fin, que por lo menos saboreas lo que te comes. Sí. Porque yo sinceramente lo que compro en ciertos supermercados no me sabe a nada. Sé que me estoy comiendo lo que estoy comiendo, pero no me sabe. Y cuando voy a un agricultor ecológico se nota. Sí, se nota un montón. Y además, el hecho no solo de que la comida sea ecológica, que es bueno para ti y para el medio ambiente, el hecho de comprar en una cooperativa de consumo tiene también un efecto beneficioso para el productor. Que si consigues que sea un productor cercano a tu ciudad, pues a lo mejor en Madrid es un poco difícil, pero los hay. Pero en otras ciudades sí que hay productores cercanos. Pero es que además le estás garantizando... que va a tener unos ingresos todos los meses, y si la cosecha sale horrible, pues no pasa nada. A lo mejor ese mes o lo que sea recibes un poco menos en tu cesta, pero le sigues pagando lo mismo. Entonces estás también contribuyendo a garantizar un poco de estabilidad en la vida de los agricultores, que lo queramos o no, es un sector de la economía que está pues perjudicado y es muy vulnerable pues al medio ambiente, al cambio climático y todas esas cosas. Entonces, si además de ser bueno para ti, puedes ayudar a ellos, sí, es más justo. Sí, que hemos conseguido. Bien. ¿Ya puedo hablar? Sí, Jorge. Sí, hola. Hola, que te hemos llamado al móvil, pero se pasaba que se cortaba. Digo, bueno, pues voy a buscar el fijo. Mira, hemos estado hablando pues precisamente del consumismo, se han hablado de los mercadillos, de trueque, etcétera, etcétera. Y entonces yo he anunciado que iba a llamar llamaros a vosotros, que no dejéis de ser una tienda solidaria, pero no una tienda así como, por ejemplo, hay Oxfam y todo eso, tiene sus tiendas, pero que están montadas con un lujo afrodisíaco que te cagas, ¿no? Es que yo, que soy mal hablada, ¿qué quieres que te diga? Sin embargo, vosotros estáis haciendo una labor porque vosotros estáis reciclando cosas y ropa y que no la gente ya no las usa, pero que se emplean en una tienda que además los beneficios van a parar a, y ahí te dejo, puntos suspensivos. Sí, bueno, digamos que es un modelo de consumo, el de la tienda solidaria, pues que es casi como una, bueno, una alternativa o una medicina de impacto contra el consumo de recursos del planeta, ¿no? O sea, porque rompe precisamente esa forma de consumo, ¿no? De cómo de la economía hay que consumir, hay que fabricar, ¿no? Y hay que consumir recursos del planeta. Esto se materializa en que se consumen recursos del planeta, que pueden ser, pues, árboles, pueden ser de todo, ¿no? Hasta peces. Y entonces, pues ya, este es un dato interesante, que a fecha de 2 de agosto ya de 2017 ya consumimos todos los recursos que el planeta genera en un año entero. Quiere decir que nos estamos comiendo el planeta, y esto lleva sucediendo ya varios años, y cada vez la fecha en la que se consumen todos los recursos del planeta es antes. O sea, que cada vez en menos tiempo consumimos todo más. Bueno, en fin, entonces esto sí que es un modelo, pues, que ayuda a salir de esa lógica de coger nuevos recursos y fabricar, sino que son cosas que ya la gente ha usado, ha comprado, bueno, y las donan aquí en la tienda. Y nosotros revisamos, bueno, pedimos que estén en buen estado, las vendemos a precios económicos, y eso, pues la gente viene aquí, compra cosas que ya existían, que estaban en casa de la gente, o lo que, pues, que no la usaban o lo que sea, y pues lo vuelven a comprar, le vuelven a dar una nueva vida, y creo que es muy importante hoy en día el tema de la sostenibilidad, el medio ambiente, bueno, el cambio climático. Esto es una casi como un tipo de economía que hace frente un poco al modelo neoliberal, de que es salvaje, que está depredando el planeta, no sé, hasta qué punto. Sí, y además, lo vuestro además tiene un fin benéfico. Claro, sí, sí, es un proyecto muy interesante, porque claro, de hecho, lo primero, lo más importante es la causa para la que estamos aquí. Que este tipo de tienda, este modelo de tienda existe en otros países, por ejemplo, en los anglosajones, en Reino Unido, así, se conocen como charity shops, y es muy común, muy normal. Allí hay, en todas las calles hay tiendas de este estilo. Aquí es una cosa que va un poco más lenta, pero que creo que al final va a acabar entrando por lógica, porque si yo puedo pagar 5 euros o 7 euros por una prenda que está en perfecto estado como nueva, pues no me gasto 40, 50 o 60, ¿sabes? Entonces, y con eso, con muchas cosas, libros, por ejemplo, tenemos también de muchos, bueno, ya tengo muchísimas cosas. Algunos a un euro. Para, sí, muchos. Sí, no, ¿no? Y ahora, por ejemplo, para Navidad, juguetes, pues tenemos un montón de juguetes, puzzles, de todo, ¿sabes? Y está muy bien, yo creo que eso es un modelo. Y luego también vendemos muy barato, que también es un punto que, aunque ya casi es, o sea, no es el objetivo principal, ¿no? Eso está, la causa se recicla, pero además también, como vendemos tan barato, pues indirectamente también se consigue que a lo mejor gente con menos recursos pues pueda tener acceso a cosas que claro, están en perfecto estado, vamos, a precios que no tienen nada que ver con lo que se pueden encontrar en las tiendas normales, ¿no? Eso también es algo, creo que, positivo. Pues mucho. Y bueno, ahora te dejamos que digas, a ver, tiendas de pie de mariposa, que en Madrid hay dos. Sí, hay esta de la que estamos hablando, que está en la calle Embajadores 35, muy cerquita del Rastro, la calle, digamos, paralela, que entre la Glorieta Embajadores y Cascorro. Y luego hay otra tienda que está en el centro comercial de Alcalá Norte, que está a la salida del metro de Ciudad Lineal. Además hay, bueno, hay otras tiendas también de la asociación, por ejemplo en Valencia, hay en Alicante, hay en Málaga, hay en Marbella, hay en Sevilla, hay otras tiendas también de la asociación que son exactamente lo mismo, la causa es la misma, o sea, la misma forma de funcionar, son distintas en cuanto a unas más grandes, más pequeñas. Por ejemplo, hay tiendas que la de Málaga, por ejemplo, tiene más de 100 metros cuadrados, tiene hasta muebles. La de San Pedro de Alcántara también es grande, tiene 200 metros y tiene hasta muebles que dona la gente, que los lleva y se venden y... Sí, o sea, se reparan un poquito, ¿no? ¿Tenéis gente que los restaure o...? No, depende, sí, hay veces que han donado, por ejemplo, alguna mesa así de estas de madera, que igual se han vendido incluso por 600 euros, ¿sabes? Que son mesas que son, vamos, buenas de... Sí, aquellas de toda la vida, sí. De madera a madera. Nos donan de todo, tenemos de todo, de muchas cosas que todos tenemos por casa, tantas y tantas cosas que tenemos por casa y... Y bueno, pues aquí eso, la recibimos, la revisamos y las ponemos a la venta. Ya te digo, es que aquí es para echar un buen rato. Además, porque ahí, te digo, pues si quieres ver películas, si quieres CDs de música, si quieres bisutería, si quieres bolsos, calzado, ropa, libros, discos de vinilo, ya te digo, juguetes, o sea, hay como una gran, cosas de decoración, muchas cosas, ya te digo, todo la gente nos lo trae aquí a la tienda y así es como funcionamos. Algunas veces, algunas como empresas nos donan cosas nuevas también, es lo mínimo, más del 99% es gente, personas que vienen a la tienda a traernos las cosas en bolsas y ya te digo, y es un modelo interesante, ya te digo, para mí muy importante, sobre todo ahora tal y como están las cosas del consumo de recursos, que junto con el cambio climático que va de la mano, es una cosa que nos va a hacer parar el tren y replantearnos, pues sí. Y bueno, así no pues podemos seguir, tenemos que cambiar de modelo porque no, o sea, bueno, la lógica cae. O sea, cae no, hay que reciclar, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que hay que reciclar, no hay tirarse cosas. Claro. Vamos, yo sé, porque vamos, tengo chocho y batazos de primera línea porque unas voluntarias de la tienda que se os han llegado a llevar hasta abrigos de bisón. Sí, sí, sí. Quiero decir bueno, que una señora que no se los ponía y los llevó, bueno, pues, oye, quiero decir que incluso de vez en cuando puedes encontrar, si quieres, un pequeño lujo, entre comillas, que no vas a encontrarlos al precio que te lo van a, que os lo vendéis vosotros, vamos. Claro, todo. Sí, todo. La mayoría, pues ahora, por ejemplo, ropa, abrigos, pues 7 euros, 10 euros, como mucho, ¿sabes? 5 euros, sí. Muchas sudaderas, así es, son como los precios base normal. Si es, pues, algo más especial, un poco más caro, pues igual puede subir a 20, pero vamos, los precios son en general bastante asequibles. Y luego, lo del consumo, claro, es que son dos modelos, digamos, el que está establecido, que es ese que se coge el recurso, ¿no? Se consume y se tira, y la naturaleza tiene otro, que es que cuando se consume no se tira, sino que se reintegra. Entonces aquí está un poco el kit de la cuestión, que lo que tenemos que hacer es lo que consumimos, y en el fondo se puede hacer, y ya se está haciendo en muchos sitios, que cogen pues de la basura que tiramos, pues lo orgánico generan compost e incluso lo venden, y ahí tienen una demanda, o sea, la gente que tiene pues por ahí cultivos o lo que sea les quiere comprar porque es muy bueno para la tierra, y no dan abasto con, ¿sabes? Con, o sea, estas cosas hay que hacerlas, pero porque se llegará un día en el que, como muchas otras cosas, que las veremos como el no hacerlo, ¿no? Como algo del pasado, o sea, claro que tenemos las botellas. Hace poco también vi, pues, no sé dónde vi, que había unas máquinas donde meten el todo pues lo que es de plástico y así, y se recicla, y la gente, por ejemplo, pues como que obtiene dinero a cambio, también obtiene algunas bonificaciones, por decirlo de una forma, le compensa económicamente reciclar, ¿no? Entonces también es, pues, desgraciadamente en un mundo donde todo es el dinero, pues a corto plazo la gente casi la mejor forma de educarla es con económicamente, bueno, castigarla si no hace cosas bien y beneficiarla si para cosas que sean positivas, ¿no? Hermosa utopía de momento, esperemos que algún día sea realidad, ¿no? Yo me acuerdo de cuando era pequeña, pagaba, o sea, se devolvían los envases, te daban el dinero, te reintegraban el dinero porque te los cobraban, ¿no? Y si tú ibas con tu envase de vidrio, pues entonces lo devolvías de la leche o de la yo lo que fuera, y el comerciante pequeño pues te abonaba el casco que decíamos, ¿no? Pero esto ahora, pues bueno, se ha perdido. Entonces, repito, estáis en la calle Embajadores 35. ¿Y los horarios son? Pues de 10 a 2 por la mañana, entre semana, 10 a 2 por la mañana, y por la tarde de 5 a 8 ahora, y de 5 y media a 8 y media en verano, y bueno, ahora estamos en horario de invierno, 5 a 8, y luego sábados y domingo por la mañana también, sábados de 11 a 2 y media y domingo de 11 y media a 3. Estupendo, Jorge, ¿y qué tal van las ventas? A ver, va gente, se está vendiendo bien, yo creo, ¿no? Está yendo bastante bien, ya llevamos 3 años, cada vez más gente nos conoce, más gente conoce la enfermedad, y bueno, es que tenemos tantas cosas que, ya te digo, es conocer. Yo creo que la gente, la primera vez que viene a la tienda, pues ya es como seguro que van a volver. No, hay gente que no sabe que puede llevar cosas, pero que va, entra por curiosidad y dice, pero yo puedo traer, sí, y vuelve y te lo trae, ¿no? También quiero decir, pues, que el que no puede, que venga con coche, porque trae muchísimas cosas, que lo puede dejar aparcado en el parking de al lado, que nosotros le damos un justificante para que no le cobren. O sea, que ya más facilidades no se pueden dar. Sí, esto sí es importante, si vienen en coche, meter el coche al parking que hay justo al lado, o sea, pared con pared, tenemos un parking, porque este tramo de la calle es restringido al tráfico, bueno, solo para residentes, podrían multar, vamos, con el parking, pues, es la, vamos, no habría ningún problema en ese sentido. Y nosotros, pues luego, a la gente que viene a traernos donaciones, pues tenemos, el parking colabora con la asociación y podemos, digamos que para traer donaciones es gratuito el parking. Por eso. No, es, me está bien decirlo porque hay mucha gente que no lo sabe, y entonces, pues, oye, es que llevo mucha cosa. Viene mucha gente con los carros de la compra. yo voy con una maletita con ruedas, el sábado voy con la maletita y las ruedas. Jorge, muchísimas gracias, ojalá se venda mucho, y es una manera de que no consumas, consumas a unos precios muy más que aceptables. Yo te advierto que a veces hago compra también allí, ¿no? Saco fotos de camisetas, todo, se los envío a mis nietos y dicen, esta me la pido yo, esta me la pido no sé qué. Y entonces me las llevo. Está muy bien, además eso es un tema también, lo del consumo consciente o responsable, ¿no? Al final podemos tener más o menos capacidad de decisión sobre política o lo que sea, pero con nuestro dinero podemos elegir dónde gastarlo y también pues de esa forma intentar, como un granito de arena también, pero sumar esfuerzos. Al final es una empresa, fíjate, una empresa, una multinacional, lo único que puede hacer que cambie y que la doblegue es que la gente se niegue a seguir comprándole, o por decir de alguna forma. Cuando tienen un producto que no, la gente no compra, ahí es como se tienen que poner las pilas sí o sí, si no hacen lo que les da la gana, como pasa, bueno, en fin, ya muchas cosas, oligopolios también, pero bueno, esperemos, a ver, seamos optimistas, a ver si poco a poco lo vamos cambiando, porque si no lo cambiamos, desde luego vamos abocados a una locura total, ¿eh? Sí, no, poco a poco va, nos gustaría que fuera más rápido, pero ya. Pero habrá que resignarse. Bueno, vale, muchas gracias, Jorge. Nada, y adelante con vuestro proyecto. Muchas gracias. A vosotros, suerte. Hasta luego. Rezan las leyes básicas de una curiosa ética, que el hombre es una maquiquina consumidora intrépida, compra electrodomésticos, dicen los nuevos místicos, es el gran signo de éxito del homo sapientísimo. Producto, consumo, este es el triste tema de esta canción. Canción, canción, canción. Consumo, consumo, este es el triste tema de esta canción. Queda en último término lo del salario mínimo, con el Madrid Atlético y el juego quinielístico, la corrida benéfica, hoy Televisa íntegra, es la moderna técnica de crear alienígenas. Producto, consumo, este es el triste tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción. Consumo, consumo, este es el triste tema de esta canción. Este mensaje estúpido, tan saturado en tópicos, hay que venderlo al público como un jabón biológico. Así dispone el código mafioso discográfico, y así se explota al prójimo, prójimo y primo práctico. Producto, consumo, este es el triste tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción. Consumo, consumo, este es el triste tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción. Consumo, consumo, este es el triste tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción. Oh, Pues vamos a continuar con el tema. De Ovidio había pedido la palabra aquí fuera de micrófono, que quería hablar de algo. Sí, que no somos conscientes de, y me lo ha recordado Jorge, del poder que tenemos como consumidores. Es decir, de algún modo somos los mantenedores del sistema. Y si queremos, podemos tirar el sistema y podemos tirar el tinglao, ¿no? Decidiéndonos a consumir de otra manera, masivamente. Es difícil, pero posible es, ¿no? Y hay somos algo... más que ellos. Como somos más que ellos, ahí está. Y muchas veces no nos damos cuenta del poder que tenemos hasta que no lo analizamos bien a fondo, ¿no? Todos estamos en contra de la banca indecente, que desahucia, bueno, los grandes bancos, no voy a mencionarlos, todos los conocemos quiénes son, conocemos los nombres propios, etcétera. Y, sin embargo, existen porque seguimos abriendo cuentas y manejando nuestro dinero con ellos. Pero hay alternativas, existe la llamada banca ética, y además a distintos niveles, ¿no? Probablemente los servicios no son exactamente los mismos y, bueno, igual tienes algún problema con sacar en algún cajero que te cobran, pero vamos, son cosas mínimas, frente a lo que supone estar alimentando esta gran banca, que son efectivamente los que al final acaban en buena medida dirigiendo la política de los países en su beneficio, ¿no? Y pues efectivamente también alimentando las puertas giratorias. En fin, ellos reciben de los gobiernos sus leyes beneficiosas y a su vez luego acogen con un buen retiro a los políticos que los han favorecido, ¿no? Pues eso está en nuestras manos, tirar abajo las puertas giratorias. Pasémonos a la banca ética. No voy a mencionar tampoco ningún banco en concreto, pero los hay. Y como es hay cuestión, compañías eléctricas también, claro, efectivamente, alternativas. Es otro de los puntos en los que pensaba, efectivamente, las eléctricas, que son otra gran puerta giratoria para los políticos, pues todos somos consumidores de luz y hay cooperativas que no nos encarecen y a veces hasta bajan algo el coste. Y efectivamente el pequeño beneficio va al cooperativista, a la cooperativa, que luego lo reinvierte en alguna mejora o en bajar al año siguiente un poco el coste de la luz a sus cooperativistas. y es simplemente un trámite que probablemente no cueste más de 5 minutos el cambiarte de compañía, y estamos alimentando a los grandes buitres de las compañías eléctricas, ¿no?, cuando podemos fácilmente pasarnos a una cooperativa. Empieza a haber ya cooperativas en casi todas las comunidades. De todos modos, hay cooperativas que funcionan a nivel nacional. Sí, sí. Yo, o sea, yo particularmente tengo una que me hizo mucha gracia, porque por cambiar la titularidad, porque estoy de alquiler del dueño del piso a mí, me devolvieron 40 euros. Mm. Por premiar el que siguiera allí. A mí que, por ejemplo, nunca me han dado nada las otras eléctricas. Sí, más sí. Que disgustos con las facturas. O sea, que está en buena medida en nuestras manos como consumidores conscientes romper el sistema, ¿no? Y yo creo que tenemos que divulgarlo y hacer uso de ello, y en la medida en que sea rápido y masivo, sin paciencia, es decir, con rapidez, ¿no?, iremos tirando un tinglao y un sistema que está arruinando el futuro del planeta, ¿no? Sí, porque... sí, ¿no? Recordar que nosotros somos más y la unión hace la fuerza, claro. Ellos son menos. Si todo el mundo dejara en un momento, un día al año, un día, de consumir, ¿cuánto dinero nos íbamos a ahorrar? Estoy diciendo un día al año, ¿eh? Sí, sí. Que ya está bien, ¿no? Y luego, pues esto, la incidencia, que es, ahí quiero hacer, yo que soy muy amante de los animales, otra incidencia que quería comentar, que bueno, que está dentro del consumo, pero del consumo sin sentimiento ni corazón. Greenpeace ha sacado, no lo he podido ver, no lo he podido ver entero, un vídeo que National Geographic estaba rodando, la agonía y la muerte de un oso. Yo no he podido verla del todo, fíjate tú, no puedo, no se me hace un nudo y no puedo, de un oso polar en un paisaje sin nieve, porque lo que antes se derrite es el de esto, que lo ves en los puros huesos arrastrándose en una agonía que dice que la gente que lo estuvo grabando se le caían los lagrimones. Eso es horrible, pero hay otra cosa también muy horrible que caemos mucho en estas fiestas. Mirad, si vais a comprar una mascota, sea cual sea, perrito, gatito, tortuga, canario, lo que sea, o aceptáis que lo compráis como para toda la vida, que dure el animalito, que llega a formar parte de vuestra familia, que son seres vivos, que tienen sus sentimientos, que tienen sus carencias, sienten dolor, sienten tristeza, hay animalitos que han muerto de pena cuando ha muerto el dueño, que son útiles porque hay animalitos, o sea, hay perros que se entrenan como guías para ciegos, hay perros que sirven de compañía a niños autistas que tienen problemas, se está comprobando que gente con Alzheimer, el que ve, puedan disfrutar de un gatito, de lo que sea, en residencias, les favorecen mucho, les recuperan, están prestando también su servicio a la sociedad. Y sin embargo, cuando empiezan a molestar, porque es que el perro hay que sacarlo 3 veces al día, y es que el perro ya no es pequeñito, se ha hecho grande, y es que entonces el niño ya no le gusta, al niño no le quiere, y cogen y los abandonan, mira, con perdón, lo único que desearía esa gente es que cuando ellos no sirven para nada, sus hijos los abandonen también, a ver qué opinarían. Y me puede decir, no, es que nosotros somos seres humanos. No, no sois seres humanos, ¿no? Porque es verdad que abandonar a un animalito, por favor, si el niño quiere, sin ser conscientes de lo que implica tener una mascota, si no la podéis tener en condiciones, cómprale un peluche, hombre. Claro. En tienda de mariposa también hay peluche, eso se puede ir a comprar allí, ¿eh? Pero no me dejéis esas cosas, o sea, nos estamos cargando al planeta totalmente y no tenemos ni el menor pudor en cargarnos a especies completamente, dejarlas morir de hambre en su hábitat natural. O sea, somos el único animal, aunque andemos sobre 2 patas, que es capaz de atentar contra lo de su propia especie y especies ajenas. Eso, salvo que se trastorne algún perro o algún gato, eso no lo hacen, ¿eh? Somos los únicos animales que abandonamos hijos. Efectivamente, sea, no un perro jamás o una perra jamás abandonará una cría, no las abandonarán nunca. Entonces me parece que podíamos empezar a tomar ejemplo, ¿no? Como dijo aquel señor, no me acuerdo, se dice que dijo, cuando más conozco a los animales, menos me gusta el ser humano. Efectivamente. Por eso tenemos que ser siempre conscientes de que el poder lo tenemos nosotros para decidir qué queremos consumir y dónde y cuándo. No lo que nos quieren hacer convencer, volvemos una vez más al tema del poder del marketing, de la comunicación, sí. Subliminal, que subliminal quiere decir que, bueno, que sin que tú te des cuenta te meten un mensaje en la cabeza para que tú vayas como un robot a comprar. Pues no, el poder está en nosotros, sí. Y tenemos que ser siempre conscientes de ello y resistir. No caer en la tentación de decir, bueno, si es muy grande la tentación, como dice Carmen, cómprate una cosa buena que te va a durar toda la vida y no te compres tres camisetas o cuatro o cinco de mierda que a la primera lavada se le suelta un punto. Sí, sí. Porque además es que es un algodón que es que miras a través y ves Mallorca, porque es muy finito. Se pican enseguida y todo esto. O sea, que es que encima, claro, es que lo barato sale caro. Sí. A veces es preferible decir, bueno, es que me aburro de llevar ya siempre lo mismo. Bueno, pues si te vas a aburrir, coge y recíclalo y lleva a una tienda de segunda mano o de lo que sea, o en el caso, pues como en este caso, como de piel mariposa, que allí lo reutilizarán y entonces tienes veda para comprarte otra cosa. Y si ya te la compras de segunda mano, completas el ciclo, perfecto. Sí. Respecto de los mensajes subliminales, es que el otro día me dijeron que recibimos en ciudades grandes como Madrid y así hasta 3.000 impactos publicitarios al día. O sea, es que si quitamos las horas que duermo, un mogollón de impactos por hora. Cada vez que vas por la calle, las vallas publicitarias, en internet, cada vez que buscas cualquier cosa, te salen ahí los anuncios, los autobuses, todo eso. Ese espacio que es... E incluso hablaban ya de esto de decir que entre anuncio y anuncio siempre te meten imágenes que tú no te das cuenta porque son muy rápidas, el ojo no las percibe, pero la cabeza sí. Y eso lo empleó Coca-Cola hace mucho tiempo. Sí. Por eso la gente consume más Coca-Cola que Pepsi-Cola. No, es verdad, ¿eh? O sea, metían, entre anuncios, sobre todo en los cines, tú no lo percibías porque son tan rápidas que no te dabas cuenta, pero ese bombardeo se quedaba en el subconsciente y saliendo de allí, si tú te has fijado, en la mayoría de los cines te venden las palomitas y la Coca-Cola. No te venden Nestlé ni nada, no. Te quiero decir que es increíble, pero el poder de la publicidad es enorme y la publicidad, ¿quién la paga? Que además cuesta una millonada meterse un anuncio en la televisión o lo que o donde sea, no sé, es que no. Sí. Es horrible el dineral que cuesta, pero en fin, vamos a empezar con las conclusiones porque luego vamos a tener un poquito de tiempo libre para que José Antonio nos hable de su libro de poemas que nos acaba de enseñar, que además lo tiene firmado por Aute. Sí, me hizo la contraportada Aute. Sí. Y hay mucha gente. Hay mucha gente también que está colaborando en el prólogo. Nos encontramos con Luis Pastor, nos encontramos con Ana Rossetti y mucha más gente, ¿no? Y bueno, pues Este es un libro que evidentemente pues para mí lo es todo, porque este libro es en agradecimiento a todo aquello que ha hecho posible que yo a día de hoy esté aquí. Los padres te dan la vida, luchan para que tengas una formación académica, toda la gente que he conocido a lo largo de la vida. El 15M para mí ha sido algo tremendo, ¿no? Seguir en la lucha, ¿no? He aprendido muchas cosas y todo esto, pues todo lo que aprendo lo voy pues eso, introduciendo en mi historia a pequeñas dosis, ¿no? Lo más importante en esta vida es ser útil a los demás, y contra más aprendas, más útil vas a ser a los demás y de mejor forma y modo, y luego por otro lado, pues en esta vida los equipos, que son los que te hacen funcionar, y gracias al equipo también de Almas Viajeras, pues he podido sacar todo esto adelante, por supuesto que sí. Y si se me permite una cosita más. Sí, dime. Quiero decir algo en torno a lo que ha dicho anteriormente la amiga y compañera Amparo. Vamos a ser más inteligentes y vamos a adoptar a los animales, que son mucho mejores que nosotros, los que son los de cuatro patas, que nos dan muchas satisfacciones, y que esto es un tema muy muy muy grave, y yo creo que tenemos que tener conciencia, ¿no? Hay que ser responsable, es uno más de la casa. Yo, por ejemplo, tengo un Stanford inglés y yo cumplo con todas las normas, porque me encantan los animales y me encantan las plantas, así que por favor, vamos a ser más inteligentes. Gracias. Más humanos o más animales, no lo sé. Ahora ya te entra esa duda de decir, sí, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a poner un poquito de música y luego nos lees, porque creo que José Antonio, dentro de su libro de poemas, que esta es otra recomendación, regalar cultura. Regalar cultura. Ahí sí que ya os dejamos un poquito de más de margen de consumir. Hay las ediciones de bolsillo que salen más baratas que las de tapas de cartón, y a lo mejor por el precio de dos libros de bolsillo solamente consigues comprarte uno. Sí. Y luego os voy a decir una cosa que es muy importante en torno a los libros. Nosotros, cosa que me parece muy bien, escuchamos música, pues sí, y escuchamos lo que nos gusta. Pero, por ejemplo, podemos escuchar ahora mismo o mañana cuando sea un LP que a lo mejor es de hace 8 años o incluso más o incluso menos. Yo os aconsejo que es muy importante volver a leer los libros, porque los libros, cuando se adquieren en un momento muy concreto, en una situación muy muy concreta, y cuando se vuelven a leer se sigue aprendiendo, porque es otro momento y son otras circunstancias. O sea que hay que seguir leyendo libros, aunque sean de los clásicos, o sea, de lo que sea, porque siempre no dejan de sorprenderte, ¿no? Y sigues aprendiendo. Lo mismo que se hace con los discos o con otras cosas, pues también se puede hacer con los libros. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso. Thank you. Bueno, pues dentro del libro que ha escrito José Antonio, que se llama Almas Viajeras, ¿en alguna editorial en especial dónde se lo puede encontrar si la gente lo quiere? Sí, bueno, yo lo que he hecho prácticamente en este caso ha sido sin ánimo de lucro difundirlo, y entonces lo podéis encontrar en lo que son las bibliotecas, por ejemplo en Moratalá, en Vallecas. Se pueden encontrar estos libros en Vicálvaro también. Pues recordar que se llaman Almas Viajeras y dentro de estas, perdona. El título es evidentemente, como ha dicho Amparo, pues Almas Viajeras. Y dentro de este libro ha dedicado uno de sus poemas al 15M, que como ha expresado antes, pues es un gran enamorado del movimiento. Sí, evidentemente. Pues el micrófono es tuyo, deleítanos. Por supuesto que sí. No, y además de que soy un enamorado, una de las cosas muy importantes que ha conseguido el 15M, esto es importantísimo, porque mucha gente dice, ¿y el 15M qué? Ya no solamente que somos un obstáculo, ¿no?, para que no se consigan ciertas cosas perversas, ¿no?, que hemos cambiado la forma de hacer política en este país, y eso es muy importante, pero muy, muy importante. Y yo os voy a leer un poema, y si me permites, otro muy cortito, ¿vale?, como miembro que soy de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, que estamos luchando con todo esto del agua y de las energías. Os lo voy a dedicar a todos vosotros y también a toda la gente que ha hecho posible este libro, y en especial pues a Luis Eduardo Aute, que sabéis que está muy malito, y esperamos que salga de la situación donde está, y luego, con el permiso de la mesa, diré otra cosita más. Gracias. Pues este poema tiene por título 15M, y dice así: salgamos a la calle para escribir la historia, hay vida en la memoria. Se me hiela el alma, abro la ventana, veo el panorama, es un día más. Dentro de mis ganas hay una esperanza, es la plataforma de Moratalá. Vamos, Sara, Cristina, Consuelo, venga, José, en el cambio estás, esto no va mal, esto va peor. Venga, venga el cambio, ya, ya, ya, es el cambio, ya, ya, ya, el cambio. Ya, ya, ya. Aquí es en el 15M donde yo empecé, en el barrio de Moratalá. Y bueno, pues esta es mi aportación. Ahora, a continuación, os voy a leer también para que veáis la importancia que tiene todo este tema del agua, que es muy importante tener en cuenta de que la liberalización de los servicios públicos da lugar a la privatización, porque estos pasan a manos de empresas. Y claro, ¿qué te están diciendo? No, si esto es público, porque es un 51%, sí, pero ya te han privatizado un 49%, ¿no? Y en España el agua está privatizada un 57%, nada más y nada menos. Y se titula Agua. Agua, yo quiero sentirte libre, beberte fresca, pura y lozana, sin ningún tipo de ataduras. te encarcelan en una botella, beberte tal como eres, como yo siempre te imagino y sueño, de carácter público. Agua, mi agua, la de todos. Muy bonito. Y también, si se me permite, decir una cosa. Entre una de las dedicatorias a este libro, que se lo he dedicado a mi gente, que sois todos, a mi tierra, yo soy de un pueblo de la provincia de Huelva, Moguer, también se lo he dedicado a mi familia y también se lo he dedicado a una persona que no conocéis, que es mi ídolo, que es don Jesús de la Rosa Luque, que formó parte de aquella mítica banda Triana. Y yo lo que estoy haciendo es que estoy tratando de conseguir firmas para que se le conceda una calle aquí en Madrid, y con el permiso pues voy a deciros dónde os podéis dirigir para poder conseguir esto. Es un correo electrónico que tiene por nombre losmecanicos92@gmail.com. Muchísimas gracias. Pues luego le especificaremos el correo para que la gente pues que quiera escribir y adherirse y pedir que le pongan. Y estoy a vuestra entera disposición para todo lo que queráis, siendo lo que soy, uno más de los que están en esta vida. Gracias. Como todos. el otro día estuvimos César, que es aquí mi alter ego, y yo, pues estuvimos en Sol, el Día de los Derechos Humanos, haciendo una serie de entrevistas en directo. Entonces, hay un acto, bueno, hicimos una entrevista a Sergio, que pues tenía que decir, es un acto que se va a hacer el día 18, lunes. Van a hacer un piquete en la estación de Atocha, cercanías, en protesta de que como interventor de los vigilantes de los trenes está un señor que está denunciado y juzgado por pegarle una paliza a un viajero, y que parece ser que este señor, pues bueno, Sergio es muy correcto, yo dije, pero este señor es una cusica, y por si me quedé corta, ¿no? Pues bueno, pues son de esos señores que no hacen nada, pero que procura que en vez de ayudar a sus compañeros de trabajo, los va echando pues poquito a poquito por el suelo. Entonces, os vamos a poner la entrevista con la convocatoria del acto que van a hacer. Bueno, seguimos con las entrevistas en directo. Tenemos aquí a Sergio del sindicato Silvia. Lleva nombre de mujer, o sea que es un sindicato muy, pero que muy peligroso. Y nos va a explicar qué es lo que está organizando. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. Bueno, pues empiezo diciéndote que es el sindicato Silvia. Es un sindicato que practica el sindicalismo alternativo, es un sindicato anarcosindicalista, antifascista, pero que se encuadra dentro del gremio de la seguridad privada. O sea, un gremio bastante difícil para trabajar sobre esos parámetros, ¿no? Y bueno, pues quería, ya que me das esta oportunidad, ya que me dejas este micrófono. Te doy todas las oportunidades que quieras. Muchas gracias. Radiofónicamente. Radiofónica, claro, radiofónicamente. Pues ya que me das esta oportunidad radiofónica, no quiero dejar de exponer una acción que tenemos prevista para dentro de unos días, concretamente el día 18. El día 18 tenemos previsto un piquete como denuncia social ante la ciudadanía, es decir, es un acto de denuncia social ante la ciudadanía, que vamos a hacer en la puerta de la entrada de la estación de Atocha de Renfe. ¿Por qué hacemos este piquete? Bueno, pues queremos denunciar ante la ciudadanía que el servicio de seguridad de los vigilantes de Renfe está coordinado, entre otros, por un inspector de Renfe, un inspector de seguridad, que llevamos varios meses denunciando que este señor se encuentra condenado en sentencia firme por un acto delictivo, que fue dar una paliza a un viajero de Renfe, produciéndole graves lesiones. Esto fue juzgado, este señor fue condenado, la sentencia le generó los correspondientes antecedentes penales, y entonces era vigilante de seguridad, pero curiosa y sospechosamente fue ascendido a la categoría de inspector para así trabajar de paisano. Ha estado ejerciendo ha estado sí, hace mucho frío, está lloviendo, cayendo esta lluvia fina que parece que no moja, pero moja mucho. Pues este inspector ha estado ejerciendo su cargo, coordinando, mandando e inspeccionando a los vigilantes de seguridad en unas condiciones que entendemos que son absolutamente ilegales, ya que la ley de seguridad privada prohíbe con antecedentes penales ejercer funciones de seguridad. Es uno de los requisitos que requiere para ejercer las funciones de seguridad, la carencia de antecedentes penales. Esto ha sido denunciado por diversos medios de comunicación, de medios alternativos, ha sido denunciado públicamente y, bueno, lógicamente, pues esto llegó a producir un pequeño revuelo en el ámbito de Renfe, en el ámbito de seguridad de Renfe. Este señor desapareció de la escena, creíamos que Renfe, aunque hubiera sido solamente por vergüenza propia, pues lo habían retirado, ¿no? Sin embargo, cuando se ha pasado la tormenta, le vemos otra vez haciendo las mismas labores de coordinación y de inspección de vigilantes de seguridad en Renfe. ¿Qué está ocurriendo? Que además tenemos muchas quejas, como sindicato que es, tenemos muchas quejas de compañeros y compañeras, de vigilantes de seguridad, que están ejerciendo sus funciones y la están ejerciendo bajo una represión intolerable por parte de este señor como inspector de Renfe y de algunos otros compañeros. Esto los ciudadanos y las ciudadanas tienen que conocerlo, tiene que ser denunciado de una forma eficaz. Y bueno, por eso vamos a realizar el piquete. Los vigilantes tienen unas operativas que consideramos desde el sindicato demenciales, que no aportan nada a la seguridad. Es decir, en cada estación tienen que bajarse del tren, si están inspeccionando trenes en marcha, tienen que bajarse del tren por una puerta y subir por la otra, cosa que muchas veces no les da tiempo porque la puerta se cierra y tienen que ir corriendo por el borde del andén, poniendo en peligro su integridad y la integridad de los viajeros que andan por ahí. Hay veces que no pueden hacerlo, que no da tiempo. Y este señor, este inspector, cuando les ve escondido entre los viajeros o detrás de una columna o lo que sea, les aborda, les identifica, da parte a sus empresas y son sancionados y a veces hasta despedidos por no hacer una operativa que además a veces es de imposible cumplimiento. Otros motivos de sanción, pues es que tienen que realizar fondeos, patrullas de trenes por dentro, con el tren en marcha. Que esto supone a veces, hay momentos en los que no, pero hay momentos en los que sí, supone un peligro en curvas, en cambios de vía, que el tren vibra, se mueve, pues se pueden caer. Si este señor se esconde y ve que el vigilante se para o que no está andando, igual, le da parte a sus empresas y se le sanciona maliciosamente. Tienen prohibido apoyarse dentro de los trenes, o sea que tienen que ir haciendo a veces unos equilibrios ridículos. Porque a veces es difícil mantener el equilibrio, sobre todo pues eso, cuando el tren va arrancando, se va parando, en frenadas, etcétera, etcétera, pues te tienes que apoyar y te tienes que parar. Bueno, pues si te apoyas también está prohibido. Lógicamente esto genera peligro para los vigilantes y para los propios viajeros. Esto los viajeros tienen que saberlo, que cualquier día un vigilante se les echa encima. Porque son vigilantes, no equilibristas. Entonces, claro, pues tienen estos problemas, ¿no? Y los ciudadanos y las ciudadanas deben saber en qué manos de quién está la seguridad. Si tienen una persona con estos parámetros mandando y coordinando a los vigilantes, pues luego a veces nos quejamos de que se hacen cosas indebidas. Pero claro, lo primero que tendrían que hacer es depurar un poco también el mando, ¿no? A ver a quién tenemos ahí de coordinación. Por eso se hace el piquete. Pues vamos, tú eres muy educado, pero yo soy un poco menos. Voy a decir que este señor es un chivato asqueroso. Hombre. Hombre, bueno, vamos a dejarlo. Es una expresión coloquial propia de la pasión, que yo sé, yo te conozco, sé que no lo dices con intención de insultar, pero bueno, eres así de espontánea. Vale, bien. No es un insulto, es la verdad. Un señor que se esconde para ver qué es lo que hacen mal los demás y luego va, mire que fulanito se ha apoyado, mire que fulanito se ha quedado fuera. Pues la verdad es que hay que valer para eso. Yo no valdría. En fin, bueno, a ver, una persona que ya de entrada está ejerciendo sus funciones de forma ilegal ¿vale? También. Porque no puede ejercer funciones de seguridad. Luego, ya no me he parado a, lógicamente, a ver, en los escasos minutos que dura esta entrevista, que yo sé que estoy hablando mucho, ¿vale? Habría muchas cosas que desarrollar, pero no se pueden desarrollar todas. He dicho de soslayo que sí, efectivamente, se esconde y, en fin, y los informes que hace, algunos los he visto, luego estas sanciones se revelan en los juzgados como improcedentes o exageradas, ¿eh? Y bueno, bueno, si son exageradas ya son improcedentes de entrada. El piquete es el lunes 18, es a las 5 de la tarde. Bien, pues, esperamos que vengan colectivos ciudadanos también a apoyar, porque es que les interesa, como usuarios de Renfe y usuarias de Renfe, creo que les interesa también, no solamente a los vigilantes por lo que comporta en el ámbito laboral, sino por lo que comporta en el disfrute de un servicio de seguridad. A la ciudadanía le interesa conocer estas cosas y le interesa, pues, participar de la reclamación de sus derechos. Pues hacemos un llamamiento para que la gente que esté interesada en este asunto esté el lunes 18 a las 5 de la tarde en Atocha, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Ahí. Muchas gracias por el llamamiento, muchas gracias por la colaboración y por la estupenda difusión que le estáis dando a este vale, asunto. Muchas gracias, Sergio. A ti. Nos veremos en las calles. Gracias. Bueno, pues esto lo grabamos, lo hemos pasado hoy, pues porque se efectúa el lunes. Es en Atocha, pero en cercanías. Parece ser que este señor, pues, está vigilando, entre comillas, los trenes de cercanías. Y bueno, lo de chivato, pues no iba como insulto. Bueno, un poquitito puede que sí, pero es que se lo merece. quería hacer una aclaración, así como ya mi última intervención, porque luego ya cada uno opinará un poquito sobre lo que hemos estado hablando. Como me ha recordado Carmen, muy acertadamente, con las mascotas, también hay que tener en cuenta que tener una mascota cuesta dinero, porque si la tienes que tener, pues no es evidente que la tienes que tener en unas condiciones. Entonces comen, beben, hay que vacunarlos, hay que desparasitarlos, si se ponen enfermos, que también pueden ponerse enfermos, hay que llevarles al veterinario. Y todas, bueno, si hay que hacer, por ejemplo, en el caso de los gatitos, pues hay que limpiarles la arena. Que no me vengan que es que regalan el gato porque la señora se ha quedado embarazada, porque mientras la señora no limpie el váter de los gatos, puede convivir perfectamente con ellos, porque la toxoplasmosis, me parece que es eso, que se llama así, solamente se contrae en embarazadas, bueno, si manejan las heces y las arenas, pero por eso que se encargue el marido, que tiene la mitad de la custodia del futuro hijo, o quien sea. O sea, que no hace falta tampoco decir, es que como estoy embarazada tengo que regalar al gato. Mira, todo son excusas. Cuestan dinero, y eso hay que tenerlo también en cuenta. Pero también voy a decir una cosa, que es el dinero mejor gastado del mundo. Porque cuando abres la puerta de casa y te salen a recibir, se te olvida todo. Y ahora, pues, turno de, vamos, Silvia, empezando por ahí, una conclusión, unas últimas. Que tenemos que intentar siempre consumir en aquello que necesitemos realmente, que nosotros decidimos dónde consumimos y cuándo consumimos, y que hay alternativas que no están dentro de la economía capitalista, como por ejemplo las, como hemos hablado antes, de mercadillos solidarios, tiendas gratis, cooperativas de consumo, y en última instancia, pues que no se nos olvide que el poder lo tenemos nosotros como consumidores y consumidoras. Gracias. Sí. Carmen. Yo recalcar lo que acabas de decir, de que el poder es nuestro y de que cada uno tenemos que hacer todo lo posible. No valen las excusas de, no, es que si soy yo la única loca que lo hace, no eres la única, yo también estoy loca y también lo hago. Y como nosotras, varios. Como nosotras hay mucha gente y cada vez esperemos que haya más. Y recordar que cada acto de consumo tiene sus consecuencias para ti como persona individual, para las personas que lo fabrican en otras partes del mundo, para el medio ambiente y para el sistema en general. Muchas gracias. Ovidio, hoy lo hemos tenido, bueno, callado, Ovidio, yo... Bueno, sí, dentro de lo que cabe, hablado y palabritas de oro, pero otras veces... Bueno, yo un mensaje muy sencillo: es posible ser feliz consumiendo menos, y no solo es posible, sino que es necesario. El decrecimiento es necesario si queremos la salud del planeta y, en definitiva, un buen futuro para nuestras nietas y para nuestros nietos. Y bueno, José Antonio, bueno, pues algo tendrás que decir. Acércate, parece que le tengas miedo, ¿eh? No te muerde, no. Además es rojo. Sí, pues efectivamente, lo mejor que hay. Bueno, sí, yo decir también una cosita. Esto es muy serio, nos estamos cargando el ecosistema y yo creo que nos debemos de sumar a lo que han dicho nuestros compañeros. Podemos poner nuestro granito de arena. Un grano no hace granero, pero ayuda a la compañera y al compañero. Únete y suma y lucha por este medio ambiente, por los animales y por las plantas que verdaderamente merecen la pena. Gracias. Bueno, pues yo añadiría que hay cosas que no cuestan dinero y en realidad son las que importan. Por ejemplo, un abrazo, el dedicarle a leer un cuento a tus hijos, hijas o nietos o nietas, en vez de estar delante de la televisión alobado, el hacer una compañía pues a unos padres a lo mejor ancianos, el regalas tiempo, regalas cariño, regalas amor y amistad, y eso no, hasta ahora no es propiedad de las multinacionales ni de las grandes compañías. Es propiedad de quien tiene un corazón grande y es capaz de compartir. Entonces, vuelvo a repetir que este es el programa, o sea, que nos tomamos unas pequeñas vacaciones y que volveremos a mediados de, después de pasado Reyes, a mediados de enero, pues seguiremos estando aquí, seguiremos pues trayendo nuestros granitos de arena, dando voz a los que no les tienen. Y pues esperamos año nuevo, vida nueva, que hagamos programas que os gusten mucho y estas fiestas ser felices, pero comprar poco. Y es ahora posible. ¿Me vas a poner el muro? Ahora Triana. ¿Cómo Triana? Luego. ¿Cómo que luego? Con el viento que llega. control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. You're just